Buen día, estamos acá, los vecinos, estamos cinco vecinos recorriendo el pulmón que estaba a cargo de Raúl Moreno y que quedó prácticamente abandonado. El pulmón donde parte de las aguas de la curtiembre de la planta de tratamiento van a caer en esas tierras. Anoche hubo un derrame, muchísima agua corrió por el Por el barrio donde vivimos nosotros, luego por el río y fue hacia abajo al pueblo. Agua totalmente tóxica que te provocan ardor en la vista, vómito y todavía el agua sigue corriendo. ¿Cómo será la cantidad de agua que todavía sigue corriendo por el río? Anoche anduvimos hasta las 2 de la mañana en la policía poniendo la denuncia. Hoy quedó la policía en venir a verificar el derrame. Y bueno, ya que estamos con varios vecinos, estamos viendo de tapar porque se abrió algo ahí y corrió para el barrio No, bueno, nuestro. no, pues. Y por lo que vemos, nosotros creemos que eso fue abierto a propósito porque es algo hecho con una pala, se abrió Un un bordo. bordo de tierra y corrió en dos direcciones el agua. Mira, Es mira. aberrante la cantidad de agua que ha corrido y agua con olores nauseabundos. Por favor, les pedimos que los medios de comunicación difundan esto, toda la impunidad que hay acá, cómo nos tiran en la puerta de la casa el agua cuando ellos quieren. Muchas gracias.